7. Diez minutos después de las 3 de la tarde, seguimos aquí festejando los 200 programas de La Hora Pulenta, esperando que terminen de probar sonido el Matún Policía Motorizado. Escuchábamos a Señor Tomate haciendo Infarto. Sí. Sí, otro de los himnos que nos han dejado estos 200 programas de La Hora Pulenta. Sí, recomiendo mucho el videoclip de Infarto, que lo encuentran en YouTube, ¿eh? Hecho por un amigo como es Juan Schmidt. Acá dice Amina Lux, dice, ¿cómo no corear? Puro hits, aguante Pulenta. Claro, ¿cómo no corear? Puro hits. Exactamente. Juan Domingo Secchi, que dice, estoy esperando el Mató en los 200 programas de Cosas Pulenta. Bueno, esperá contento porque ya se viene. El Umbral del Jardín, Rayos y Dioramas, a ellos también les agradecemos que se estén sumando. Polo, que dice, sábado, el viento trae olor asado. Qué bien. Y la radio, el programa 200 de La Hora Pulenta. Lo mejor de lo nuestro. Bueno, muchas gracias, Polo. Me encanta porque Polo, igual que otros, ¿no? Pero Polo es un caso. Siempre te mete una frasecita, ¿eh?, que suma al mensaje, sí, que le da un valor agregado a los mensajes del Polo. Aparte, otra cosa. El viento trae olor asado. Yo ya quiero estar ahí. Yo quiero escribir una canción con esa letra. El viento trae olor asado. Ya llego a casa y me pongo a componerla, Polo, si me prestás la frase. Sí, por supuesto. También le agradecemos a Javi Pérez Salerno, ¿eh?, alguna vez entrevistada en este programa. También a Matías Castañeda, nuestro compañero, amigo acá de Sucio Pop. Sí, claro. Y pone mute y otras cosas más. Martín Santoro también. Y acá Doma dice: manda un corazón ahí a todos, sobre todo para vos, compadre. Bueno, gracias, Doma. Espero que salga hoy todo bien. La ceremonia, recordemos que están tocando ahí con Atrás Hay Truenos y con Riel en Club B. Bien. Bueno. Vamos a escuchar entonces un tema del Perro Diablo, ¿te parece? Sí, sumamos a los saludos a Squash Buckler. Sí, bueno. A Walmart. Vamos entonces un tema del primer disco del Perro, para ponernos así nostálgicos. Sí, y de línea dura, ¿no? Sí, claro. Los que bancamos, línea fundadora. Línea fundadora. Los que bancamos el primer disco del Perro Diablo. ¿Cuántos éramos? No tantos. Por suerte hoy festejamos que somos muchos más. Y cuando estábamos ahí en ese disco La Bomba Sucia, que nos copaba tanto, nos gustaba tanto. Uno ¿cómo nos voló la cabeza ese primer disco del Perro? Estábamos como locos con ese disco. Y bueno, uno de los temas que más nos gustó fue este que va a sonar ahora, que se llama Ahora o No. We'll be right back. Matías Castañeda, Tomás Balmaceda. Estamos en comunicación desde México con Paco Ayala, que es bajista y cantante de la banda. ¿Cómo estás, Paco? Maestros, ¿cómo están? Un gustazo saludarlos. Sucio Pop. Si no podés reprimir la sonrisa, es pop. Definitivamente, sabes que para nosotros siempre fue un sueño lograr ir a Argentina. Afortunadamente fuimos en el 97 a ver antes de una gira a David Bowie. Desde que llegamos, literalmente fue así, puta, no queremos regresar, ¿sabes? Sábados de 4 a 6 de la tarde. En Argentina se vive una información musical muy distinta a la de México y la verdad es que para nosotros era un reto lograr entrar en el mercado y en el público argentino y afortunadamente, como decían, ya casi somos locales, ¿no? Para nosotros es un honor que la gente nos quiera y nos reciba así. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Dotación vital. Amor de compraventa, amor del pasado. 93.7. Super lógico, super lógico, super lógico. Nacional Rock. Vivir así. 93.7. Tenemos algo para decir. 50 años de rock en 140 caracteres. No quiero soñar. Daniel Melero es el único músico que participó en discos de Soda Stereo y Los Redondos. Hashtag 50 años de rock argentino. Arroba Nacional Rock 937. 1945. Georgia, Estados Unidos. Con solo 13 años, Richard Wayne Pennyman es echado de su casa por sus padres. Decide ganarse la vida dedicándose a lo que le gusta, la música. Nace Little Richard. ...1964... Norberto Napolitano tiene 14 años... y está de vacaciones con su familia... escucha la voz de Little Richard... entrar por la ventana de su habitación... deja la guitarra criolla... y agarra la eléctrica... malas compañías de todos los días... pueden lograr tu insatisfacción... mediados de los 90... Papo es invitado por primera vez al ensayo de La Renga... sin siquiera saludar... agarra la guitarra y se mete en la zapada... al rato corta y se presenta... El Chizo, el Tanque y el Tete respiran aliviados. El guitarrista que tanto admiraban los había aceptado. Reciban los dioses a nuestro rey de la guitarra. Concédanle una autopista de fuego. La cadena del rock no para. El próximo eslabón puede ser vos. Nacional Rock. 50 años de rock argentino. Sebastián De Caro. Hola, ¿qué tal, Seba? Acá Mariano de Avellaneda. Quería charlar de Star Wars porque me encanta, es algo con lo que crecí. Yo ahora tengo actualmente 23 años. Ajá. Cinerama, las bandas de sonido de las grandes películas. Me acuerdo de haber ido al cine en el estreno a ver la vieja película de La Amenaza Fantasma, ¿sí? Cuando estrenaba. La vieja, bueno, la vieja no es la sí, tal bueno. La vieja porque es del 99, la vieja a la que vos te referís. Vieja nueva, la vieja es del 80, de los 77, claro. Esos son las viejas, digamos. ¿Viste las nuevas? Nuevas viejas, sí, claro, la del 99, sí. Domingos, 12 a 2 de la tarde. Me acompañan desde la infancia, Star Wars, Harry Potter, son dos cosas que me llevo al cajón. Jeffy, tenés 23 años, me está hablando como si fuera un señor de 80. Perfecto. No, ojalá digo, que sea un cajón que vuele por los aires, que sea un cajón del siglo 23, pero bueno. Nacional Rock. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Sala de espera, embotellamiento, ella que no llega. Estar en Facebook, la fila no avanza. El mozo que no se acerca. La tía no se calla. La reunión se atrasa, el bondi no viene. ¿Qué pasa con el delivery? El tiempo se desperdicia de distintas maneras en cualquier parte del mundo. En Argentina, lo canta Man Ray. Te estás perdiendo el tiempo. Y en Suecia, Roxette. Los caminos del rock son misteriosos. Pero todos conducen a un mismo lugar. Nacional Rock. Una idea inspirada en Argentina. Lo que te gusta, lo escuchas una y otra y otra y otra y otra vez. Por eso, Reviví las mejores entrevistas, bandas en vivo, columnas y grandes momentos en nacionalrock.com. Nacionalrock.com. Nada se pierde, todo se sube. Sin pensar, se hace sentir todo junto en un solo segundo. No sé de dónde saco las fuerzas para mantenerme en pie. Igual te lo pregunto, ¿por qué no nos vemos esta noche? ¿Por qué no nos vemos esta noche? Esta noche. Las bandas, las modas, las políticas, las propagandas y filosofías, todo gira a tu alrededor. Hoy es el día, tengo que decírtelo. Manuel Strasburger, Nicolás Lantos. De 2 a 4. Nacional Rock 93.7. Años de rock argentino. En una radio. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. ¡Trabajen, basuras! El faraón quiere estas pirámides terminadas para antes de las elecciones a Dios del año. Pero no podemos más, señor. Necesitamos agua. Y ni siquiera estamos pidiendo negociar paritarias. ¡Trabajen, escoria! O los azotaré hasta que pase algo malo. Tranqui, muchachos. Yo me encargo. ¡Hurra! ¿Qué es este artefacto demoníaco? Me la gané en un sorteo de Nacional Rock. ¡Es una voladora! Nacional Rock. Descubriendo lo nuevo desde siempre. ¡Tenemos serpiente! Algo para Hugo decir. ¡Ojito cerrado! En Nacional Rock nos vamos para arriba. Por eso, ya estamos subiendo todo. Encontrá todos los contenidos de la radio. Los que te perdiste. Los que te contaron. Y los que querés volver a escuchar y ver. Nacionalrock.com. youtube.com/nacionalrock937. todos los mashups de la radio, los micros de mitos y leyendas del rock, mis favoritos con Andy Chango, las dos temporadas de Sesiones 93.7 y todos los contenidos artísticos, periodísticos y audiovisuales de la radio. nacionalrock.com youtube.com/nacionalrock937 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger, La Hora Pulenta. Señoras, señoras y señores, en los festejos por los 200 programas, ustedes, él mató a un policía motorizado. Cuando quieran, chicos. Estamos con algunos inconvenientes técnicos, pero disfrutando aquí el show de Él Mató a un Policía Motorizado en vivo en Nacional Rock en la hora pulenta. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por la visita. Gracias por invitarnos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Estamos acá con Luqui, que está todo bien, Luqui, ¿no? Sí. Muy agradecidos con que puedan venir a la hora pulenta. Como ustedes saben, desde hace casi 6 años hacemos que las bandas vengan a tocar en vivo electrónico acá, eléctrico más que electrónico, y poder invitarlos a ustedes a que estén en estos cumpleaños es muy importante. Ah, bueno, gracias, un honor para nosotros estar acá. Nada, siempre veníamos hablando para tocar y se concretó. Así que. Joya, disculpame, ¿es esto? También muchas gracias por los cassettes que nos regalaste, Chango. Por favor. Los compré pensando en ustedes, ¿no? ¿Los compraste o los tenías ahí? No, los vi, dije, este es para el fan número uno. Y bueno, como sabía que cumplían años, también compré uno al Rolling número uno. Claro. Recordemos qué cassettes son. No, contá. Born in the USA, de Bruce Springsteen. Y el Still Life de los Rolling Stones. Claro. Los regalitos que nos trajo el Chango. Mientras estamos aquí tratando de solucionar unas mínimas cuestiones, acoples. ¿Está todo? Bueno, si está todo listo, vamos a seguir. Hasta las 4 de la tarde estamos aquí en el programa 200 de la hora pulenta. A lo mejor un par de minutitos más y los amigos de Sucio Pop nos dejan. Sigue tocando entonces el Matón Policía Motorizado acá en vivo por Nacional Rock para todo el mundo. Thank you. Seguimos aquí. ¿No se escucha nada cuando se corta o sigue una cola? Sigue sí, algo ahí. Es así lo nuevo. Es la magia de la radio. Bueno, el concepto estamos manejando. Hacemos. Nos adelantamos. ¿Valencia? A ver. Shame. escuchando al Matún Policía Motorizado, aquí festejando los 200 programas de La Hora Pulenta. Sí, eso mismo. ¿Fechas próximas? Fechas, anuncios. Tienen ahora el Festilaptra, ¿no? Festilaptra el... ¿El 4 de diciembre? El 4 de diciembre, y antes pero, vamos a Mar del Plata el viernes 20 de noviembre. ¿Y hay también un EP nuevo, un simple, algo así, a punto de salir? Sí, está por salir un EP con 4 canciones nuevas y nada, ahora verá la luz a fin de mes, más o menos. Bien, como son una banda nueva hay que así animarlos a que hablen, si no, son tímidos. Hay tiempo para 2 o 3 temitas más, así que bueno, metámosle. Dale. Si les parece, bien. Luqui, ¿todo bien? ¿Usted qué escucha acá? ¿Está bueno lo que escuchan ustedes acá? ¿No? Sí. Dale. Esta noche me despierto. hablarte, hablarte y que me mires. Quiero mirarte, mirarte y que me mires, que me mires. Ya no vas a ser igual, vos no vas a ser igual. El fin de las vacaciones, de las mejores. Ya no vas a ser igual, vos no vas a ser igual. El fin de las vacaciones, de las Ya son casi las 4 de la tarde, vamos llegando al final de este programa. Queda un tema más de El Mató, gracias a los chicos de Sucio Pop que nos permiten comerles un par de minutos para terminar esta celebración por los 200 programas. Agradecerle, por supuesto, a El Mató por haber venido a animar nuestra fiestita. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, todo el esfuerzo. Gracias, el cassette. También, por supuesto, a toda la gente que formó parte de esta transmisión. Lucas Mamone, Leandro Rojas, Diego Girau, Adrián Viña en la producción. Lucas, acá el sonidista de los chicos de El Mató Luqui, que vino también a laburar. A la gente que vino también a tomar imágenes, registro para la posteridad. Para siempre. A todos ustedes que nos acompañan desde hace 200 programas todos los sábados. Recordemos que el show va a subirse en la semana. Sí, que nos van a poder encontrar en streaming, en nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Así es, y bueno, nos vamos con un tema más de El Mató. Nosotros nos encontramos la semana que viene en el programa 202 de La Hora Pulenta, sí, a la misma batidora por el mismo Baticanal. Dale. Voy a subir al techo. luna gigante.